Damas y caballeros, durante este viaje sus almas atravesarán oscuros agujeros. Sentirán como sus carnes son atravesadas por el acero de las letras y la música de Kissel y Materia Byron. Tampoco faltan colaboraciones de amigos invitados a La Ponderosa, Doctor Pomo y quien les habla, Segismundo Navarrete. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. La salida de emergencia está bloqueada.